y algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Y algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantan. yo a ti me acerco. Con mi corazón sincero hacia ti, con errores y defectos, pero a ti me rindo. ¿A dónde más pudiera ir si no es a ti? A ti, a ti, mi Dios. Señores, bendito Dios, y estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Es con su Santo Espíritu. gozar. Vamos a gozar. A la boda del Cordero lo vamos a gozar. Y luego los sirenos a la patria celestial. A vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego los sirenos a la patria celestial. A vivir con Jesucristo. Prepárate, pueblo, ahí viene. poder. Paséate en esta iglesia y llénala con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Te está llenando, mi hermana. Te está llenando. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con poder. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. Y fuego pentecostés. Y ahí estaba el poder de Dios. sanidad. Mientras yo le adoraba, recibí sanidad, sanidad y poder de Dios, sanidad y poder de Dios, sanidad y poder de Dios, sanidad y poder de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. No te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra y verás la gloria de Dios. Sí, sí, la gloria de Dios. Sí, sí, la gloria de Dios. Sí, sí, la gloria de Dios. Sí, sí, la gloria de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Se pasea, se pasea. Si le das libertad, tú te llenarás. Si le das libertad, tú te llenarás. hay poder en el nombre de Jesús, bendito Dios, aleluya. Poderoso, poderoso es el Cordero de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito Dios. Hay poder, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar, bendito Dios, aleluya. Poderoso es su nombre, bendito Dios. Grande es el Cordero de Dios, aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Poderoso es su nombre, Señor, aleluya. Aquí. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Tiene para que ninguno tome tu corona. Escrito será tu nombre en el libro de la vida. Usaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de pronto, bendito Dios, aleluya, poderoso es su nombre, Señor. Oh, gloria a Dios, alábenlo quien está vivo, bendito sea el nombre del Señor. Alabe al Cristo de la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Esta preciosa hora, alábenlo, bendito sea el nombre del Señor.